aquel que siempre pase, nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí para ti, para cuidarte. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Usted tranquila conmigo, que está segura conmigo en el frío. Aquel que siempre pase, no.